espero. Me dejaste sin razón, sin aviso, sin dolor. Y aunque sé que te perdí, yo te sigo adorando y yo sigo pensando en tu amor. Y es tu sombra en mí la que me ha secado el corazón, borrando toda ilusión, dejando en sombras todo mi sol. Y es tu sombra en mí, ya sé que tú sin tu amor será.

llorar por ti. Será que es el destino no volver a